La voz. ¿Qué tengo que decir? LBJ, la voz juvenil. Donde se unen las voces. Donde se unen las voces. Todos los jueves a partir de las 14:25 en el primer recreo de la tarde. Envíanos un mensaje al 3541-339229. Seguinos en Instagram como La Voz Juvenil. Distráete, relájate y despejate. Ven, va a divertirte con nosotros. Estamos junto a vos. Somos tu compañía. Con la mejor onda. Escucha LBJ, La Voz Juvenil. Tengo que hablar. Ay, hija de mi puta. Escucha LBJ, La Voz Juvenil. Muy buenas tardes a todos. Estamos en la radio LBJ, La Voz Juvenil. Muy buenas tardes a mis compañeras. Brisa, buenas tardes. Buenas tardes. Y buenas tardes, Andrea. Buenas tardes. Bueno, ahora vamos a ir con un tema musical para alegrar la tarde y para empezar con la mejor onda. Cuando te vi, algo me dijo que tú eras para mí. Mi corazón me preguntaba por ti y te confieso que yo paso a paso me enamoré. No te buscaba pero al fin te encontré. Me gusta tanto que quiero repetir. Amo lo que me hace sentir cuando me dices suéltate el pelo y con un beso vamos a romper el hielo para que brille como estrellas en el cielo. Suéltate el pelo, suéltate el pelo cuando me dices acabamos de escuchar Suéltate el pelo de Tini. Ahora vamos a escuchar a Andrea que nos trae toda la información acerca de la estudiantina. Se viene la estudiantina 2019. Informamos que se encuentran abiertas las inscripciones para la estudiantina 2019. Para inscribirse, háblele al delegado del curso. Puede buscar toda la información en la fase, en fase de voz, estudiantina Cosquín. Sleeping, yeah, on your tippy toes, creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Muy bien, ahora vamos a presentar una entrevista que le hicimos a la profe del taller de educación física del CAJ, que nos va a contar toda la info acerca para los que quieran venir y se sumen. Así que bueno, vamos a escucharla. Estamos con la profe Jessie del CAJ. Buen día, profe, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, tranqui. ¿Nos podría contar acerca de las actividades que usted realiza en su taller? Dale, te cuento. Mira, ahora que están los días lindos, la propuesta es hacer una caminata alrededor de Cosquín. Pero si no, hacemos actividades dentro de la escuela. Tenemos, por ejemplo, fútbol, hacemos softball, básquet, hemos hecho handball y algunos juegos recreativos también. ¿Y cómo es trabajar con los chicos? La verdad que es muy gratificante. Día a día se aprenden distintas cosas. Es un feedback. La verdad que muy lindo eso. ¿Y qué les motiva a dar este taller? La verdad que me motiva ver la evolución de los chicos a medida que uno le enseña distintas cosas. Y también mi cambio, porque yo también cambio a medida que los chicos cambian, porque me motiva a seguir avanzando igual que ellos. ¿Y tiene pensado algún proyecto que tenga para cumplir de acá a fin de año? Sí, la idea es hacer un viaje o hacer un evento campamentil, pero el profe Damián no lo sabe, no le digas. Ah, bueno, hasta acá llega la entrevista, muchísimas gracias. Dale. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Bueno, ahora se vienen las noticias escolares. El próximo 8 de agosto en nuestra escuela van a dar unos talleres acerca de educación sexual integral en el Zoom. Va a ser de 10 de la mañana a 12 horas. Bueno, acá van a poder resolver sus dudas, van a poder obtener consejos y todo lo demás. Ahora estamos con la profe Marcela Nas, que nos va a contar un poquito acerca de esto. Buenas tardes. En realidad es una consejería que va a haber a partir del jueves 8. Por ahora van a ser esos días, los días jueves, de 8 a 12 horas. ¿Era ese el horario? De 8 a 12 horas. Es una consejería, de 10 a 12, en donde van a estar estudiantes de los últimos años de la Facultad de Medicina y Psicología. Y ellos van a estar para brindar apoyo a todos aquellos que necesiten o tengan dudas referidas a educación sexual. De todos modos, el centro de estudiantes va a pasar por cada uno de los cursos a anunciar esto, que va a empezar a funcionar en la escuela, acá en el Zoom. Desde ya están todos invitados a acercarse si necesitan usar este espacio. Y bueno, gracias y éxitos a ustedes, chicos. Bueno, muchas gracias, profe, por darnos toda la información. Aprovechen y recuerden que va a ser en las aulas del Zoom, así que están todos invitados. También queremos anunciar que el próximo lunes comienza a funcionar el PAICOR. Tenemos 174 meriendas y 67 cenas que, bueno, van a estar a cargo de las cocineras Florencia y María Alejandra, que les mandamos un saludo también. Y bueno, eso. También les comunicamos que empiezan los cursos de capacitación profesional para quinto año acerca de gestiones administrativas y bancarias. Y para el sexto año tenemos el taller de capacitación de comercio electrónico. Así que si no están anotados, chicos de quinto y sexto, tienen tiempo. Así que bueno. También les comunicamos que el próximo martes va a haber un cambio de actividad que, bueno, va a ser solamente para los docentes del colegio. Este va a ser un proyecto de escuelas seguras. Va a ser iniciar desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas. Es una capacitación que culmina con un simulacro para todos los docentes, para que tengan información y demás. Bueno, esto lo realiza la Defensa Civil de la Municipalidad junto al EPAE de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad del Ministerio de Educación de la provincia. Bueno, les deseamos una excelente jornada. Hemos llegado al final de nuestro programa, así que bueno, muchas gracias por escucharnos y síganos por Instagram, salimos como La Voz Juvenil, también en Facebook. Y bueno, muchas gracias, nos vemos el próximo jueves con la mejor onda. Oasis, baby. Sorry, the party.